Mire, la primera actividad al asumir como subalcalde, yo hice una medición así, manual, con todos mis presidentes del distrito 2, unos por la carretera C. a Oruro y otros por la carretera Viacha. Entonces, hemos llegado a establecer de que el distrito 2 está a 7 kilómetros 500 hasta Yacimientos. Y por el otro lado, hasta la avenida estructurante, que es por la carretera Viacha, es 7 kilómetros 600. Entonces no estuviéramos dentro la tarifa de los un boliviano. Pero como ha tardado tanto la reglamentación en aprobar esto de los pasajes, bueno, pues, el alcalde ha delimitado de que hasta la vía Bolivia era un peso. Entonces nos ha contradicho totalmente y luego ahora dicen que es hasta la vía Litoral. Pero si no hay una ahora dicen, hablan de 8 kilómetros, no estuviéramos dentro de eso. Pero aquí la tuición la tiene pues FEJUVE y estamos en eso ahora para ver cómo podemos, nos vamos a reunir en un ampliado, seguramente esta semana va a convocar FEJUVE, para ver, ya de una vez poner fin a este tipo de irregularidades que están cometiendo el transporte, ¿no? ¿A favor o en contra del pasaje único de 1,50, tomando en cuenta más aún que esto no garantiza que terminen los trameajes, cambio de disco en el transporte urbano? Nosotros habíamos planteado, al menos como presidente había planteado hace 2 años esto de las franjas, ¿no? Porque había muchos cogoteros en una época. Yo me reuní con dos sindicatos, Simón Bolívar y Sagrado Corazón de Jesús, para que hagan pintar sus. Yo dije, Simón Bolívar, pinten todo de celeste, todos mínimos, pero tampoco se podían. Entonces yo dije, póngale una franja que diga Sagrado Corazón. Pero habíamos tocado también la posibilidad de que sea un pasaje único, pero pues en ampliado. Se ha rechazado. Uno siempre plantea ideas, ¿no? Es decir, un pasaje único que las zonas que están cerca a la ceja subvencionen a los que están lejos. Pero se había planteado esa posibilidad de ampliado, pero se ha rechazado y se ha optado de que sea un pasaje diferenciado. Al menos el distrito 2 siempre habíamos dicho que es un peso todo el distrito 2, pero no está en el cumplimiento. También, pues aquí un poquito tiene la culpa FEJUVE. Hay una comisión de transportes que no se está pronunciando. Yo creo que FEJUVE debía estar velando por todos los distritos, ¿no? ¿A favor o en contra del pasaje único? Le preguntaba a su alcalde. Miren, nosotros estuviéramos dentro del pasaje de un peso, porque si dice que es 8 kilómetros, pues no vas a pagar por demás, ¿verdad? ¿Permitirán subidas o no del pasaje? Mire, a pesar de que ya yo soy sincero y ideal, a veces uno reclama como, a veces yo siempre reclamo como presidente, pero los mismos vecinos ya nos están increpando. Ya no es 50 centavos, ya no es nada, así nos dicen, ¿no? Los propios vecinos que están dentro de mínimos. Entonces, a veces ahora yo creo que la gente ya está un poco acostumbrada, ¿no? Pero veremos, porque si sale una reglamentación, así ideal, verás que diga 8 kilómetros, nosotros vamos a hacer cumplir un boliviano hasta los 8 kilómetros. Don Teófilo, hasta la extra en que es un boliviano continúa sobre la doble vía, ¿no? A 6 de marzo, ¿no? Pero en esto, en la subalcaldía, ¿no? También tendría que controlar en las paradas de esos sindicatos mencionados de su distrito para hacer cumplir este pasaje de un boliviano, ¿no? Pero se ha dicho hasta la extra en que es un boliviano, pasando es 1,50. Pero en el distrito 2 hay extra en que, don Teófilo. Nosotros no tenemos, la estanca está en Sencata, ¿no? Entonces, como ellos dicen, ¿no? Es una secta, ¿no? Claro que es una secta, ¿no? Porque si llegamos al sitio 2 por Santiago II, hay curvas que hay que ir, entonces ellos están tomando esas cosas también, ¿no? Pero nosotros habíamos venido por eso, 8, 7 kilómetros 500 estamos nosotros, el 2. Don Teófilo, cuéntenos, hay una importante actividad también en su distrito, ¿nos puede tal vez adelantar, hermano? Sí, estamos ya otra vez, yo como presidente de Cupilupaca siempre he hecho mis ferias del precio justo. Ahora lo estamos haciendo a nivel distrital. Este sábado iniciamos en Cupilupaca, distrito 2, en la línea Guadalquivir, la feria del precio justo con la participación de EMAPA, los productores nacional de patatas y verduras, los productores del Chapare. Ellos van a llevar sus productos ese día para vender al por mayor, como se dice, ¿no? A precio que ellos distribuyen, para que ese día mis vecinos aprovechen y compren. EMAPA va a ser con arroz, azúcar, fideo. Hemos invitado a las empresas que están en el entorno, ellos van a participar, siempre participan. Y la asociación ASODIMIN, que está acá en el megacentro de aquí del Bolívar D, ellos van a llevar productos ahí como dulces, chicles, productos para la tienda, ¿no? Ellos van a vender a ese precio que ellos venden, pero la idea es de que los vecinos compren ese día por lo menos al precio, pero ahí en casa, como se dice. No necesitas salir a la ceja para que ellos, ahí el pasaje, el taxi, se incrementa el costo, ¿verdad? Y ese es el objetivo, ¿no? Por lo menos pensar también en el vecino, ahora que soy como subalcalde, estamos haciendo en tres lugares. Este sábado en Cupilupaca, en la vía Guadalquivir, el próximo 24 en la vía Bolivia, esquina Oleoducto, para los vecinos de la parte de arriba, para las zonas de la parte de arriba, y ese mismo sábado, el 24 también en la parte de abajo, en la vía Cantutas, es cerca a Kenco, para todas las zonas que están ahí en ese sector. Y va a ser en estas dos fechas únicamente. Sí, dos fechas únicamente. Ya. ¿Algo más que desea agregar? ¿Alguna invitación? Bueno, una invitación a todos los vecinos, todas las zonas de los diferentes zonas del distrito 2. Están invitados este sábado en Cupilupaca, las zonas aledañas están Oro Negro, Santa Isabel, Delicias, Milluni, Litoral, Corazón de Jesús, Horizontes con Bifac, Horizontes 3, San Pedro. Están invitados a comprar, ustedes ya conocen esta feria, que tiene 6 años ya lo hacemos. Y también al próximo sábado, los que viven en la parte de arriba, por Santiago II, Bolívar A, B, C, D, E, Bolívar Municipal, ahí vas a hacer la feria en la Avenida Bolivia, esquina Oleoducto. Y para las zonas que viven en la parte de abajo, el próximo 24 también, en la Avenida Cantutas, ahí donde está la zona el Kenco, Delicias, Santa Isabel, también está por ahí 6 de junio, Senac, Asinals, Pucarani, Aurora, Pocrera Industrial, todas esas zonas para que también todos ese día compren, ¿no? Para que les demos esa facilidad, porque ahora que estoy como subalcalde, debo de pensar ya a nivel distrital, ya no a nivel zonal, pero yo siempre he pensado primero antes en mi zona, pero ahora lo estoy replicando ya a nivel distrital.